su propia desgracia contribuye a llenarlos de malos sentimientos. Creo que no has entendido el punto principal de mi exposición. Al darle voluntad y raciocinio, Dios hace al hombre libre. Por tanto, todos los hombres han recibido las mismas oportunidades para caer en la tentación o seguir el camino de amor trazado por Cristo en el Evangelio. ¿Aún aquellos que no saben leer, que no conocen el Santo Evangelio ni han oído hablar de Cristo? ¿Cómo pueden ellos escoger el camino de Dios? Estás irritado, hermano Martínez de la Guerra. ¿Qué sucede? ¿Es que el desayuno del convento no ha sido de tu completo agrado esta mañana? No es eso. No es eso, padre Gordillo. Lo que pasa es que ayer, anoche, he presenciado un acto abominable. Y quiero decir hoy, quiero preguntar acá, ¿quién es el hombre para tomar la justicia divina en sus propias manos? Y acusar a una persona y decidir su muerte cuando solo Dios debería hacerlo. ¡Basta! No estoy de ánimos para soportar impertinencias cuando todavía hay mucha materia por delante. Te veré después de clases en mi despacho. Pues entre los dos juntamos 210.